Mutantes de todos los lares copan el Olga Vázquez en la quinta edición del Festival Cultural Disidente más esperado. Sí, vuelve Jauría Mutante, bolú. El próximo viernes 15 y sábado 16 de septiembre se mostrea calle 60 entre 10 y 11. Lujuria, en la pista los placeres, vamos a sanar. Brujulia, brujulia, a bailar, todas las paredes ya están chorreando. Brujulia, brujulia, brujulia, explorando bien el mapa como Minecraft. Brujulia, brujulia, una bruja, perreando la pasamos espectacular, no lo esperes. ¿Te lo pensás perder? Info de preventas en el Instagram del Arte al Ataque. Cumbia. Prohibido cumbia. Desde Radio Nauta FM 106.3, Centro Cultural y Social Olga Vázquez 60 entre 10 y 11. Me detendría a llorar por los ausentes. Vete del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos. Y evocaré un cerro. Buenas tardes a los amigos oyentes de la ciudad de La Plata. Hoy, ¿quién nos puede escuchar jugando Argentina-Bolivia, no? A las 17 horas. Ahora. No tenía ahora ni idea de que el partido empezaba a las 17 horas. Prohibido cumbia es prohibido fútbol también, me parece. Hay que cambiarle el nombre, chino. No podemos ser tan antipatria de tener el programa en este momento que está jugando la Argentina. Bueno, el argumento, ¿no?, puede ser que no juega Messi. Ni siquiera, no juega Messi, primera no, vez que ni que siquiera pasa va a estar, ¿no?, en el banco de tampoco, los suplentes. Es verdad, muy llamativo. Lo están cuidando. Había salido en la última. Él pidió la salida, ¿no? Ante el pidió el cambio. El cambio porque aparentemente sintió algún tirón en alguno de los aductores y pidió el cambio. El estudio médico que le han hecho no reflejó nada, ninguna lesión, pero seguramente lo deben estar cuidando en vista. Claro. Bueno, es complicado jugar a más de 3.000 metros de altura en el Hernando Siles, ¿no? Y los que hemos... Ya históricamente otras selecciones han demostrado, digamos, que hay muchas dificultades cuando Argentina juega en altura. Me recuerdo la selección de Maradona que se comió 6 goles. Y una selección de Bielsa que estaba perdiendo 3-0 y empató en las postrimerías del partido, empató 3-3. Sí, y eran equipos, digamos, muy superiores a Bolivia, ¿no? Pero Bolivia tiene la ventaja de que juega en La Paz y la altura es, digamos, uno de los factores a favor de la selección boliviana. Siempre gana Bolivia, ¿no? Siempre, al menos. Y saca buenos resultados, inclusive ante rivales superiores, inclusive ante Brasil ha sacado buenos resultados en otras eliminatorias. 12 de septiembre, ayer 11, día del maestro, día en el que se recordó el atentado a las Torres Gemelas, ¿no? Un suceso del que alguna vez se sabrá la verdad sobre el atentado a las Torres Gemelas en New York, porque la historia oficial, bueno, habla del del atentado y supuestamente por integrante de Al Qaeda. ¿Será eso lo que pasó? Y la verdad, no sé si llegaste a ver el documental de Michael Moore. Hay mucha... Que habla justamente sobre el atentado a las Torres Gemelas. Hay muchas teorías, ¿no? Y plantea él algunas hipótesis, dudas sobre con todo. Elementos, ¿no? Muchas pruebas, ¿no? En audiovisuales, en donde por lo menos uno después de ver ese documental te queda la sensación de que algo... Y Moore es un documentalista antisistema, pero bastante serio, digamos, sí, ¿no? Que por lo menos el servicio de inteligencia estaba al tanto de lo que podía pasar. Estaba al tanto, ¿no? No, que no. La inteligencia. Sí, es difícil, viste, que en estos tiempos un servicio de inteligencia, sobre todo en un país tan controlado como Estados Unidos, digamos. Que no, le destina mucho dinero, mucho recurso, parte del presupuesto a. No a pueda su prevenir un interna. Atentado de esa magnitud. Sobre todo un atentado de esa magnitud, ¿no? También 11 de septiembre de 1973, el 50 años del golpe de Estado en Chile a Salvador Allende. De eso vamos a estar charlando si tenemos una visita. Así es, hoy tenemos un invitado que nos va a estar acompañando para charlar justamente y analizar el antes y el después, ¿no? De aquel atentado que marcó una parte de la historia latinoamericana, ¿no? Sí, en todo sentido, digamos. Uno de los comienzos del plan, del llamado Plan Cóndor, que marcó para siempre la historia chilena, no solamente en la parte social y política, sino también en el tránsito de la economía al proceso neoliberal. 11 de septiembre de 1973. No voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Salvador Allende moría en el golpe de Estado del ejército chileno comandado por Augusto Pinochet, después de haber ganado las elecciones en 1970 con el 36,3% de los votos y de haber intentado llevar a Chile al socialismo por vía del pacifismo democrático. Estados Unidos y la CIA fueron participantes directos en el derrocamiento del gobierno de la Unidad Popular. Posteriores liberación de archivos tanto de la CIA como del FBI, digamos, dan cuenta de todo lo que hizo Estados Unidos para derrocar al gobierno de Salvador Allende. Sobre todo lo que hizo el que en ese momento era el secretario de Estado, Henry Kissinger. Yo digo, en estos tiempos, ¿no? Y no es que uno sea nostálgico de los años 70, Salvador Allende se inmoló. No quiso entregarle el gobierno a los militares que en ese momento consideraba traidores. Muy lejos estamos siquiera de ese tipo de actitudes, ¿no? Los progresismos actuales, y lo hemos comprobado en el golpe de Estado a Manuel Zelaya en Honduras y a Evo Morales en Bolivia. Los líderes progresistas aceptan este tipo de acciones y ni siquiera son suficientes, digamos,

se macama com sabura. És vida só que eu estou a viver. Paródia de noite machê, se macama com sabura. Angola, Angola, oi, força. A minha oscata mata. Um bem com ar para amanhã caminho. Seguimos em Prohibido Cumbia. Varios temas que han salido a la palestra en los últimos días, seguramente aprovechando digamos el envión mediático que le da ciertos figurones que han tenido buenos resultados en las PASO de agosto, ¿no? No, me estoy refiriendo al acto de Victoria Villarruel en la legislatura reivindicando a los militares y criticando las condenas de los crímenes de lesa humanidad, ¿no? El negacionismo. Sin embargo, no son nuevos, digamos. Siempre en estos tiempos, un poco más, si se quiere, más solapadamente, siempre estuvieron un curso mediático, sobre todo en algunas columnas de la Nación. Seguramente aprovechando lo de Villarruel, digamos, el camarista Guillermo Ledesma, de la Cámara de Apelaciones en lo criminal y correccional, ha pedido en una columna en La Nación del Sábado que la revisión de la demanda de prisión domiciliaria para los militares y miembros de las fuerzas represivas condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura asesina sean contempladas. Asimismo, ha criticado las condenas y el procesamiento a miembros de las jerarquías de mediano rango de las Fuerzas Armadas y Seguridad. Él dice que fueron condenados violando los derechos constitucionales, ya que se aplicó retroactivamente lo dictado por la Convención de Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los Crímenes de Lesa Humanidad, que recién fue ratificada en la Argentina en noviembre de 1995. Digamos, la ley no tiene que ser retroactiva, ¿no? Y los juicios fueron, digamos, anteriores a 1995. Algunos de esas sentencias no se pueden aplicar a crímenes ocurridos en los años 70. Es el argumento del camarista. Como se ve, se reiniciaron los reclamos en los casos de juzgamiento a los crímenes de la dictadura, como en la etapa presidencial de Mauricio Macri, que abogó por la aplicación del 2x1 en alguna de las sentencias, y han sido puestos otra vez en la agenda mediática por la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel. Como diría Ariel Delgado, que era un locutor de Radio Colonia durante la dictadura militar del 76, seguramente habrá más informaciones para este boletín, teniendo en cuenta que muchos de los condenados por crímenes de lesa humanidad superan largamente los 70 años. Y no es un reclamo nuevo el hecho de pedir prisión domiciliaria. Ya nosotros vimos, digamos, la controversia que originó cuando se intentó, antes de su muerte, darle la prisión domiciliaria a Miguel Echecolás, responsable directo de la desaparición de Julio Jorge López. Y en cuanto a otros temas que tienen que ver, yo creo, con el escenario político, hablábamos la vez pasada cuando nos visitó Marina Caivano del tema de Río Negro, ¿no? Del tema de Joel Lewis, del agua escondido. El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro falló a favor del magnate inglés Joel Lewis, rechazando el acceso al agua escondido por el camino de Tacuifí, de tal manera que el único camino para visitar el lago será el sendero de montaña de 40 kilómetros, un sendero que en algunos lugares, digamos, es peligroso y ni siquiera está señalizado, ¿no? El camino de Tacuifí, que es el que Lewis ha obstruido, impidiendo el paso al agua escondido, es la manera más directa de llegar desde el pueblo al espejo de agua, En este caso, digamos, la justicia le ha dado la razón a Joel Lewis, diciendo que ese camino es privado, y lo que sí ha instado, digamos, al gobierno provincial a que mejore y señalice el sendero de montaña de 40 kilómetros. No nos olvidemos que hace unos meses, digamos, hubo comisiones de distintos espacios políticos que justamente fueron al camino de Tacuifí a pedir que sea liberado el acceso privado, ¿no? En este caso, el acceso cerrado por Joel Lewis. Lo otro es lo que te preguntaba sobre lo de Diana Mondino, ¿no? Diana Mondino seguramente será la encargada del Ministerio de Relaciones Exteriores en caso de un gobierno de Javier Milei. Tuvo unas declaraciones muy controvertidas sobre el tema Malvinas. Sí, en una entrevista justamente realizada por el periódico británico El Telégrafo, Diana Mondino expresó contundentemente, se manifestó sobre la cuestión de Malvinas y puntualmente sobre las negociaciones bilaterales argentino-británicas, ¿sí? ¿Qué es lo que dijo puntualmente en el escenario de la disputa bilateral? Que los derechos de los isleños serán respetados, eso es lo que había dicho, como asimismo aseveró que los isleños de las Islas Malvinas deben decidir su propio destino. Pueden pasar muchos años, pero no se puede imponer ninguna decisión a otras personas, ni a los argentinos ni a nadie. Ya no se pueden imponer decisiones. Eso tiene que terminar, había dicho la referente de La Libertad Avanza. Todo lo contrario, digamos, al reclamo que está planteado históricamente acerca de la soberanía argentina en Malvinas, ¿no? Si pide la libre determinación de los isleños, el derecho a la libre determinación de los isleños, todo a pedir de boca, digamos, del posicionamiento inglés, ¿no? Claro, sí, aparte colisiona, ¿no?, con el pedido de la Argentina que viene haciendo, que es una cuestión soberana. Y además, no es que los isleños estuvieron ahí o que son nativos de ahí de la zona, fueron puestos, ¿no? Claro, totalmente, y le escuché, digamos, eso es un históricamente es la más o menos en las declaraciones más o menos tienen coincidencias con el posicionamiento del expresidente Mauricio Macri. Sí, recibió el rechazo de tanto del frente de gobierno de Unión por la Patria como de Juntos por el Cambio. Al menos en el Senado bonaerense se ha presentado un proyecto para que se rechace, se repudie estas declaraciones de Diana Mondino, ¿no? Me parece que en esa cuestión de Malvinas la Argentina no tiene que claudicar y tiene que tener un sendero, un objetivo claro, ¿no? En ese sentido creo que todas las fuerzas políticas tienen que tener claridad sobre lo que se ha venido haciendo desde el reclamo de Malvinas históricamente, tiene que ver con la soberanía, y bueno, este espacio de La Libertad Avanza, que es bastante polémico por todo lo que viene haciendo, me parece que va en contra de este espíritu soberano que demanda la Argentina, ¿no? En ese sentido, bueno, me parece que está muy bien que espacios tanto oficialistas como opositores hayan salido a rechazar estas declaraciones de Diana Mondino. La derecha aprovechando el escenario y tratando de imponer la agenda mediática, ¿no? Es básicamente eso. Flor de fuego tiene paloma, un temblor de primaveras, palomita, y un volcán corre en tus venas. mi sangre como brasa tiene paloma. En tu cuerpo quiero hundirme, palomita, hasta el fondo de tu sangre. El sol morirá, morirá. La noche vendrá, vendrá. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Ay, ay, paloma, ay, ay, paloma. Flor de fuego tiene paloma, una llamarada mía, palomita, que ha calmado mil heridas. Ahora volemos libre, tierna paloma, no pierdas las esperanzas, palomita. La flor crece con el agua. El sol volverá, volverá. La noche se irá, se irá. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, ay, paloma, ay, ay, paloma. Seguinos en nuestras redes. Twitter, Radionauta FM. Emir Kusturica y su orquesta, gran director de cine, Emir Kusturica. ¿No? ¿Has visto alguna de las pelis de Tiempo de Gitanos, Underground? No. ¿Ninguna? No, no. No te pierdas que te vas a reír bastante. Después seguramente has visto un documental sobre Maradona que hizo también Emir Kusturica. Voy a ser el presidente de los trabajadores. ¿Quién pudo haber dicho eso? El presidente de los trabajadores lo dijo Massa hace poquito, ¿no? Ayer creo que fue. ¿Vos le crees? Y dio una señal bien fuerte frente a los gremios y los sindicatos que estaban con esta quita o aumento del piso del impuesto a las ganancias, ¿no? Ayer, mucho camionero. Bastante camionero. Una especie de movilización, ¿no? Pues le pusieron un escenario, habló ahí, yo digo, claro. Los bancarios. Va a ser el presidente de los trabajadores, claro. que los que de los que ganan más de 700.000. Más el sábado estuve en Tucumán. También, sí, parte de la agenda. Donde agarró un resfrío, parece, ¿no? Que se quedó medio afónico. Los gobernadores del norte y también los intendentes del conurbano. Estaba el gobernador Barbas en remojo, ¿no? Las encuestas, consideramos, en estos días han subido 2 puntos con respecto a Milei, a los números que tenía Milei en agosto. Y esos 2 puntos parece que han sido en desmedro de lo de Bullrich, aunque todavía no está medido, digamos, el impacto del anuncio de Carlos Melconian como ministro de Economía, ¿no? Para Bullrich debe ser complicado, ¿no? Una candidata que limó las aspiraciones Juntos por el Cambio en su interna feroz con Horacio Rodríguez Larreta, y que después de los esfuerzos que le costó ganarla, ve que se le escape el agua entre los dedos y que en la puerta del horno se le puede quemar el pan, ¿no? Debe ser complicado, después de tanto esfuerzo, ver que es la que más dificultades tiene, digamos, para entrar en un balotaje. Claro, y si uno lo pone entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, el que se ve más sólido y conoce, sabe, en político, es Larreta, ¿no? Claramente, bueno, yo creo que también su paso como jefe de gobierno porteño le da otra perspectiva, otra mirada, ¿no? Se le ve un candidato más sólido, pero claramente la que mejor canalizó el tema de la seguridad que pedían, o la que mejor encabezó el liderazgo de Juntos por el Cambio fue ella, ¿no? Con su mano dura. O digamos, se ve que el escenario de bronca, lo que implicaba en un candidato era directamente, digamos, un discurso duro, un discurso fuerte, ¿no? Sí. Y no un discurso moderado como el que tuvo Larreta. Y además también la estrategia, no te olvides, Eduardo, que de Larreta era, cuando uno le escucha a Larreta y a Bullrich antes de las PASO, él te hablaba como el candidato, él te estaba hablando como si estuviese ya compitiendo a una elección general, ¿no? Y la que te hablaba como que iba a disputar una interna era Bullrich. Bullrich estaba haciendo unas PASO y fue su campaña esa, las PASO, constantemente atacando a Larreta, cuestionándolo. En cambio, él no. ¿No? Eso que acaba de decir hace un rato, de que en la puerta del horno del pan a veces se quema. Bueno, pasa, ¿no? Te confiaste tanto y te pasó por encima. Massa intentando recuperar, digamos, en Tucumán, los 200.000 votos que perdió en estas PASO el peronismo. Pero no nos olvidemos que entre una elección y otra, y me estoy refiriendo, digamos, a la elección en la que ganó Alberto Fernández, el peronismo ha ido perdiendo votos, prácticamente 800.000 votos. Veamos si gente como Mansur, que tiene sus internas con Haldo, que es el actual gobernador, se pone la camiseta y empieza a militar, digamos, lo electoral, ¿no? Cosa bastante difícil. Veremos en las elecciones. Lo de ayer en Santa Fe ha sido como una vuelta a la normalidad. Lo del domingo en Santa Fe ha sido como una vuelta a la normalidad, digamos, se volvió a los números anteriores a las PASO. Puyaro ganó por 28 puntos. Contundente, casi le duplicó a Lewandowski. Muy contundente el triunfo. Y el candidato de Milei, un ignoto, sacó creo que 6,24%. Quedó en tercer lugar, ¿no? Quedó en tercer lugar, pero bastante lejos, digamos, de la pelea de los que se vislumbraba entre los dos candidatos, tanto de Juntos por el Cambio como del peronismo. Una disputa bastante cerrada hubo en Rosario. para la Intendencia de Rosario. Pablo Hapkin le ganó por escasísimo margen a alguien que había resultado, digamos, una sorpresa en las PASO, ¿no? De un espacio Ciudad Futura. Sin miedo por el futuro era el lema de Juan Monteverde. Algo que demuestra que agrupándote en espacio chico, no importa si haces, digamos, articulaciones con organizaciones que tienen que ver con lo social del peronismo, pero yendo por fuera del peronismo, por ahí conseguís mejores resultados que yendo dentro de un partido que sabés, como le pasa a Grabois, ¿no? Que sabés que vas como último orejón del tarro, digamos, ¿no? Lo de Juan Monteverde, bastante, bastante loable. Perdió por un punto y piquito con Hapkin, que tenía, digamos, todo el aparato, y no solamente el aparato, sino también el apoyo de Bullrich. Lo que decíamos de ayer de Massa con la CGT patronal, no faltó ninguno de los popes. Estuvo Piumato de los judiciales, estuvo también Palazzo de los bancarios, ¿no? De la bancaria. No se vio, digamos, fisuras con respecto al triunvirato de la CGT. Lo del impuesto a las ganancias fue lo central. Cuando nosotros, los que no ganamos 700.000 pesos, suponemos que lo central es el valor del salario que cobra la mayoría de los laburantes en la Argentina, y no el hecho de que no paguen ganancias los que ganan entre 700.000 y 1.000.000 de pesos. El anuncio con bombos y platillos fue que a partir de enero solamente pagarán impuesto a la ganancia los que ganan 1.770.000 pesos. Así que apurémonos por llegar a eso, a ese salario de bolsillo. No estamos tan lejos, ¿no? Nos falta más o menos 1.500.000 aproximadamente. Viendo la manera como se juntan, digamos, gente que no se puede ver ni en retrato, ¿no? Que se mastica pero no se traga, podríamos decir que alcahuetes abundan y soluciones escasean. Massa dijo, si quieren ahorrar, compren un autito, no compren dólares. Y con esta declaración yo me pregunto, ¿el ministro entiende algo de economía? Porque todos sabemos que si vos te comprás un autito no es un capital que implica gastos, no implica ganancias. Vos te podés comprar un autito para tu comodidad, sí, perfecto, ¿eh? Pero el autito es gasto en nafta, gasto en mantenimiento, ni hablar si se te rompe y tenés que comprar algún repuesto. Sí, pero para alguien que está por arriba de los 800.000 pesos lo puede mantener un autito. Está bien, pero digo, el ejemplo no da. Te dice, si quieren ahorrar, compren un autito. Si yo quiero ahorrar, compro dólares, porque eso me va a dar ganancia. No compro un autito. Sí, muchos seguramente van a... Era el mensaje como para que no haga una correa. Mire, acá hay un mensaje, un Twitter, el que había publicado el domingo Hernán Lacunza, que fue ministro de Economía de Mauricio Macri, que dice, pagan ganancias el 10% de asalariados con sueldos superiores a 700.000 pesos. Esto lo publicó el 10 de septiembre, por la mañana. Pagan inflación el 100% de trabajadores con salario medio de 140.000 pesos, con déficit del 4% del PBI, emisión del 11% del PBI, inflación del 150%, gobierno propone bajar ganancias el 1% del PBI, para que los pobres alivien a los ricos. Continúa. Para susceptibilidad con palabras. para que los de menores ingresos alivien a los de mayores ingresos relativos. En lo que dijo. Claro, porque los que ganamos menos de 200 lucas, ni ahí que pagamos impuestos a las ganancias, pero si pagamos IVA. Bueno, esa es una discusión que justamente lo de Sergio Massa, que esto de la quita del impuesto a las ganancias lo viene planteando desde hace mucho. Ha sido uno de los caballitos de batalla de Sergio Massa, histórico. Inclusive discutían y se peleaban con el kirchnerismo por este punto, porque el kirchnerismo, Cristina, era de que no estaba de acuerdo en que se baje el impuesto a la ganancia. Massa quería que se baje el impuesto a la ganancia. Y cuando uno ve un poco en fino qué es el impuesto a la ganancia, es un impuesto de alguna es progresivo ese impuesto, ¿no? Porque ese impuesto después sirve para poder distribuir, ¿no? El Estado recauda y luego distribuye. Que lo mismo hace cuando con el IVA, cuando uno consume algo. El tema es que el IVA lo pagamos todos, la inflación nos afecta a todos, pero el impuesto a la ganancia le está afectando solamente a una pequeña parte. 800.000 personas serían las que quedan exoneradas de este impuesto hasta el momento, ¿no? Estamos hablando de personas que están por arriba de los 700.000, claro, 800.000 pesos. De los millones de trabajadores formales, y ni hablar formales, claro, de lo, ni hablar de, en lo, relación de dependencia, de los 10 o 12 millones que son informales, ¿no? Claro. Que no, en realidad la forman parte de una economía que no está contemplada, digamos. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque si bien lo hace por decreto, el gobierno, el impuesto a la ganancia, va a enviar un proyecto para que se trate lo antes posible en la legislatura, en el Congreso Nacional, y para que empiece a regir esto a partir del 1 de enero del 2024. Y ahí esto, si bien se largó por decreto ahora, lo que quieren es dejar sentado por ley de que el impuesto a la ganancia suba y que haya una revisión semestralmente, y que el debate que se va a venir va a ser, bueno, qué va a pasar en el Congreso, ¿no? Claramente el oficialismo va a estar a favor ahora. ¿Te acuerdas que Sergio Massa, antes de este anuncio, lo habían salido a correr Patricia Bullrich cuando le dijo, ministro, ¿por qué no lo hace ahora en vez de estar prometiendo que lo va a hacer cuando sea presidente, cuando él dijo que iba a bajar el impuesto a las ganancias? Y lo hizo. Entonces, ¿qué va a hacer ahora Juntos por el Cambio, por ejemplo? Claro, pero ¿cómo se va a oponer? Esto empieza a correr. ¿Se va a oponer? Recordemos que esto empieza a correr el 1 de enero del 2024. Claro, el impuesto a la ganancia empieza a correr ahora, por decreto. El mes que viene ya están exonerados. Esto es por decreto. Pero se envía un proyecto para que el Congreso lo pueda reglamentar y pueda hacer vía ley. Sea por ley. Por ley a partir del año que viene. Pero si es que eso no funciona, ya está el decreto. El tema es que un decreto, al ser este decreto, el gobierno que viene lo puede derogar. Si es ley, no. Totalmente. Le recordamos al ministro, no al candidato, que mañana se conocen los índices de inflación y que seguramente van a estar arriba del 10%. ¿No? Nosotros hablamos la semana pasada con Isaac Rugni, que nos había dicho que el índice barrial de precios, que mide el conurbano bonaerense en los negocios de cercanía, estaba arriba del 27%. El 27% estaba. Totalmente. Y le recordamos al señor ministro de Economía que un paquete de azúcar, por ejemplo, ronda los 1.000 pesos, ¿no? Que un kilo de carne, y no estoy hablando, digamos, de un ternera corte, claro, y ni nada por el estilo. La carnicería del barrio supera los 3.200 pesos, ¿no? Y que si uno quiere comerse un lomo, por lo menos una vez cada 6 meses, tiene que abonar 5.200 pesos. Una vez cada 6 meses. Eso solamente para recordarle, ¿no? Y un kilo de papa está arriba de 700 pesos. Sí, sí, sí, sí. Es tremendo. ¿Qué inventamos? Porque antes, cuando no teníamos plata, ¿viste? O cuando estábamos cortos de billetera, ¿cuál era la comida? Y papa frita y huevo frito, por ejemplo, ¿no? Ahora el maple de huevo sale 2.500 pesos y el kilo de papa sale 700 pesos. Un huevo está como 100 pesos más o menos, ciento y algo. Un huevo sale un huevo. por Santiago, por Rumiel. Es la cosa simple de entenderse, hay tantas cosas que no entiendo. Y si no viene, vienes a buscar lo que no tiene prisa, se demora en alcanzarme. Y aquí estoy, así esperando como quisiera. Y si no viene, vienes a buscar lo que no tiene prisa, se demora en alcanzarme. Y aquí estoy, seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Seguimos en Prohibido Cumbia, faltando 2 minutos para las 18 horas. Como cortina escuchábamos un tema de los Jaivas, un grupo chileno de los años 70. Hacemos recordar que la próxima semana estaremos sorteando el libro América, Anarquía y Tragedia en la familia Scarfo, en donde Ariel Weiner, el nieto de América Scarfo, la que fue novia, amante de Severino Di Giovanni en los años 30, Weiner cuenta la historia de la abuela posterior al fusilamiento de Severino Di Giovanni. Así es, Eduardo. Me puse en contacto con la persona que ganó el libro la semana pasada, así que me dijo que primero que nada estaba contenta, ¿no? Y vamos a coordinar para que lo pueda venir a buscar. Si nos está escuchando, así que El libro El vestido blanco de Natalie Leger. Así es. Pini es Chaposnik. Bueno, estábamos esperando a nuestro invitado. Le damos la bienvenida a nuestro amigo Patricio. Hola, hola, hola, compañeros. ¿Cómo andas, Patricio? Muy mira, bien. Te recibimos con un tema de los Jaivas de los años 70. Lo estuve escuchando cuando llegué. Patricio es un amigo chileno y bueno, hoy justamente abrimos el programa charlando sobre los 50 años de... Que está conmemorando Chile del derrocamiento de Salvador Allende. Algunos dicen la caída de Salvador Allende. Yo digo, no es una caída, no es, fue un derrocamiento. Exacto. Y la puesta en juego, lo que sería más adelante la historia de Latinoamérica, de un proyecto político, económico, que fue el neoliberalismo, y que creo que de alguna forma terminó estallando en estas protestas, manifestaciones que llevaron adelante el pueblo chileno contra el no solamente fue contra el gobierno de Piñera, sino contra todo el sistema y todos estos años, ¿no?, de neoliberalismo que ha venido implementando. Así que primero que nada, bienvenido, y estamos con Eduardo como para poder charlar lo qué pasó en todo este tiempo, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, compañeros. Muy contento de estar acá. De hace mucho tiempo no venía acá a Lolo Vázquez. Así que gracias por la invitación. Bueno, sí, como vos decías, Juan Carlos, antes, se cumplen 50 años del golpe de Estado a Salvador Allende, y no solamente a Salvador Allende, sino al pueblo de Chile. Una dictadura brutal. Y que es la respuesta de los ricos y poderosos cuando los pobres, los marginados, los trabajadores, las trabajadoras tratan de construir una sociedad distinta y mejor. En este caso era el proyecto socialista. Un proyecto socialista que tiene ciertas características muy particulares, producto de que se conoce como la vía chilena al socialismo. Y eso es importante rescatarlo, porque también tenemos algunas visiones distorsionadas referente de lo que fue el proceso y de cómo fue el golpe. Entonces, en esas imágenes distorsionadas, la primera es obviamente el negacionismo. Esto que vos decías antes de la caída de Allende, no es la caída de Allende, es un golpe de Estado, un golpe militar encabezado por los militares chilenos, por Augusto Pinochet Ugarte, pero que detrás de él está la Iglesia, detrás de él están los grandes grupos empresarios, no solamente de Chile, sino también del mundo, transnacionales, principalmente de Estados Unidos. Y obviamente también está la CIA. La CIA, a partir del año 70, desde el momento en que asume Salvador Allende, se dedicó a financiar a distintos grupos, principalmente de derecha, y a grupos fascistas y nazis que existían en ese momento, como el Frente Nacionalista Par y Libertad, que desde incluso antes que asumiera Allende, se encargó de asesinar a un general de ejército, René Snyder, un general democrático, que iba a apoyar el gobierno de Allende, quizás no por una convicción socialista, pero sí por una convicción democrática de la constitución, etcétera, etcétera. Entonces es el primer punto. El rol de Henry Kissinger, ¿no? Exacto, básicamente. Exacto. Y eso se niega, ¿no? Estados Unidos no tiene nada que ver. Acá en Chile, la pésima situación económica que generó el gobierno de Allende, supuestamente, pero es una situación económica producto también de un bloqueo económico encabezado por los Estados Unidos. Y también hace algunos meses, desde marzo a abril aproximadamente, la idea de los parlamentarios de derecha, de los distintos grupos de derecha, de decir, bueno, acá no hubo un golpe de Estado, hubo un pronunciamiento militar ante la pésima situación económica que estaba viviendo el pueblo de Chile. Incluso se plantea que el gobierno era inconstitucional, el gobierno de Allende. Exacto. ¿No? Es terrible, esas cosas son terribles. Y hay una diputada, Gloria Naveira, del Partido Republicano, el partido de Katz, ¿no? Exacto. Que dice que las violaciones a los presos políticos, a las presas políticas, son mitos. Claro. Ese tipo de declaraciones, un negacionismo total, digamos. Exacto, ¿no? Exacto, exacto. O sea, está bien, en Chile hay un poco más de 3.000 detenidos desaparecidos, pero hay centenares y millares, no centenares, miles de prisioneros políticos que estuvieron en las cárceles de Pinochet durante los 17 años que duró la dictadura. Tal vez no con el profesionalismo, por decirlo de alguna forma, o el plan sistemático que se da en la Argentina con los centros clandestinos de detención, circuito CAMS, etcétera, etcétera, pero sí con un proyecto planificado por parte de los militares, en donde hay exterminio y hay ejecuciones, en donde también hay desaparición de miles de militantes. Y otros proyectos también parecidos con el tema de los niños, por ejemplo, lo de Colonia Dignidad. Exacto, exacto. Sí. Una colonia que se da por migrantes alemanes, principalmente ligado al nacionalsocialismo alemán. Y fue una colonia que fue un refugio para nazis. Hay un documental que vi que trata sobre ese refugio, la colonia, que es tremendo, es impactante. Y cómo en la escuela, cómo los van formando y adoctrinando también. Es tremendo, te recomiendo a las personas que nos están escuchando, creo que se llama La Colonia el documental. Sí, se llama La Colonia. Es muy bueno. Yo estaba pensando, porque creo que si bien han pasado 50 años del derrocamiento del gobierno democrático de Salvador Allende, y que hoy inclusive mucho de lo que vino después en ese derrocamiento, la implantación del modelo neoliberal, hoy está en discusión nuevamente en Latinoamérica. Exacto. Y con mucho consenso en la población, y te lo dicen abiertamente, ¿no? Exacto. Y entonces, ¿qué ha pasado en todo este tiempo? Porque otra de las cuestiones también que se plantea siempre es que se muestra Chile como el modelo económico a seguir. Exacto. Y era el modelo chileno que funcionó y que ha dado tantos beneficios a la población, y que esto termina de volar por los aires en el 2019, principio del 2020, con las protestas en un principio de los jóvenes, pero después que se fue sumando mucha más gente, ¿no? Entonces me parece que está bueno poder pensar, reflexionar qué ha pasado en todo este tiempo, ¿no? Y cómo es que lo que uno creía de que ya pasó, que está en el pasado, nuevamente empieza a instalarse, y de tal forma, con tanto consenso y legitimidad en la población, ¿no? Exacto. No, la instalación, lo que pasa es que más allá de podemos tener alguna discrepancia en esto que voy a plantear, pero nosotros vivimos en un sistema capitalista, en un modo de producción capitalista. A partir de la década de los 70, en los distintos países de Latinoamérica, lo que se empieza a dar es un patrón de acumulación distinto del sistema capitalista. Y ese patrón de acumulación básicamente se trata de la acumulación de valores, del capital financiero que se conoce. Y a eso se le dio el nombre, por muchas personas y por muchas organizaciones, de neoliberalismo. Pero el neoliberalismo no es solamente acumular capital financiero, tiene patas que tienen que ver con los sujetos sociales, ¿ya? Y es la desconstitución de los sujetos sociales y la desconstitución de los sujetos políticos, y eso va de la mano con la desconstitución también de las organizaciones sociales y por sobre todo de las organizaciones políticas, y más que nada con las organizaciones políticas que en algún momento tuvieron un proyecto de transformación revolucionaria de la sociedad, ¿ya? La batalla cultural que le decimos. Exacto. Y en eso también, ¿cómo afecta en la vida cotidiana? Es desestructurando el trabajo. En el caso chileno se pasa de un modelo de que se basaba principalmente en la producción. Si dijera la sustitución de importaciones sería un poco mentiroso, pero sí se basaba en la industria, se basaba en la producción industrial y pasaba al sector servicio. Entonces también los trabajadores y las trabajadoras se desestructuran como clase social, si se quiere decir. Empiezan a ver los famosos obreros de cuello y corbata, ¿no? Entonces son vendedores de su fuerza de trabajo, pero en el área de servicio. Por lo cual también pasa con la idea, yo no soy trabajador, soy empleado, soy... Bueno, eso también pasa en nuestros compañeros y en nuestras compañeras. Y por el otro lado está la idea de los derechos, o sea, de los derechos, la educación, la salud, la vivienda, y que no es solamente privatizarlo, no es solamente que el Estado no se haga cargo de la educación, de la salud, de la vivienda, sino es mercantilizarlo, es convertirlo en un bien de consumo dentro de un mercado. Entonces, ¿qué son los famosos vouchers? A propósito de lo más cercano. Las universidades a los yanquis. Exacto. Entonces yo, si tengo capital, voy y tengo cierto tipo de educación. Ah, bueno, pero no todo el mundo llega a tener esa cantidad de capital. Nada de igualdad de oportunidades. Exacto, entonces démosle un voucher, si total, igual, si yo solamente tengo el voucher, voy a estar en la escuela, bueno, no sé si acá es así, pero allá, digamos, los colegios privados. Claro, si querés pertenecer, endeudate. Exacto. No, ese es el... Entonces, o si no va al colegio Z4.3, que allá son las escuelas numeradas, son las escuelas, digamos, públicas, pero en sectores populares, y los que tienen los grandes nombres de los próceres de la patria, obviamente, son las escuelas, los colegios que están para los ricos, y los hijos de los ricos, obviamente. Entonces, claro, si no tenés para la escuela con el nombre del personaje ilustre, estaba obligado a ir a la escuela Z4.2, no sé, ¿viste? Lo que sea. Y el voucher se supone que suple eso, comillas, pero va a seguir yendo a la escuela Z4.2, ¿viste? Entonces, y eso es lo que se da durante la década de los 80 en Chile, tanto con la educación secundaria como con las universidades. De hecho, yo soy, está bien, el exilio es una palabra muy fuerte, pero yo se puedo decir que soy un exiliado económico de la educación. O sea, por algo estudié acá, vine a estudiar Argentina. Claro, con Pato nos conocimos en el 2010, ¿no? Sí. 2010, estábamos en 2011. Justo había pasado que en Chile había tenido una migración importante de muchos estudiantes universitarios que venían a la ciudad de La Plata a cursar estudios justamente, y charlábamos el tema de cómo era la educación en Chile, esto de la educación bancarizada, ¿no? Se había armado inclusive una asamblea entre ustedes, estuvo era interesante porque podíamos en debate, yo hablaba sobre el modelo educativo peruano, Pato sobre la educación en Chile, y bueno, acá la educación argentina. Claro, y 2011 fue, digamos, uno de los años de ebullición de las protestas estudiantiles ahí en Chile, ¿no? Exacto. Esa época. Ahora ahí, yo digo, la dictadura de Pinochet fue la que sentó las bases de ese modelo económico. Uh-huh. El 89, cuando se va Pinochet después del plebiscito ese tan resonante del no, el gobierno que vino, ¿no?, la famosa concertación con Lagos, no tocó un ápice de el modelo, todo lo contrario. Exacto. Todo lo contrario. Lo mantuvo y lo perfeccionó. Exactamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de educación es alevoso, porque la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza se dicta el 10 de marzo de 1990. El 11 de marzo, Pinochet deja el poder. Claro. Un día antes. Y esa ley no se toca un ápice. Y quienes implementan esa ley son los gobiernos, lo que vos decías, son los gobiernos de la concertación. Y los que comienzan a criticar esa ley son los estudiantes secundarios. ¿Ya? En los estudiantes secundarios y bueno, y los universitarios, pero los universitarios más porque la ley tenía que tener otra ley, valga la redundancia, que era la pata universitaria, que es la ley de educación superior, que acá en la Argentina también hubo movilizaciones el 20 de febrero del 94 acá en La Plata, hubo una feroz represión donde un grupo de estudiantes termina, por ejemplo, chicos que eran de hijos, terminan en un centro clandestino de detención, que es la comisaría esa que está en 1 y 60, donde estuvieron su papá, su mamá detenida, ¿está? Entonces estuvo Eve de Bodafini en las movilizaciones. Bueno, eso es el 94, que también se olvida mucho de lo que fue el movimiento estudiantil en los 90 en contra de la lucha, también contra la mercantilización de la educación durante el gobierno de Menem. Entonces, claro, lo que es una. Lo que sucede acá, teníamos algunos problemas con el micrófono. Lo que sucede acá, ahí con estas movilizaciones, también los estudiantes son los que se generan la lucha en contra de la mercantilización de la educación, con movilizaciones primero los universitarios en 95, 97, 99 y después los secundarios 2001, 2003, 2006, 2011. Y así se ha ido construyendo el movimiento en contra, por un lado, la educación de mercado, pero por el otro lado, en contra de esto que mencionaba Juan Carlos antes, que es el modelo neoliberal. Pato, y en aquel entonces, cuando estaban 2011, ¿no? Uh-huh. Nos situamos, aparecían, eran las figuras que encabezaban estas movilizaciones, Camila Vallejos, exacto, estaba Boric también, no tenía tanta visibilidad, sí, como Camila Vallejos, pero Giorgio, parte, Giorgio de esa, Jackson, sí, parte de esa generación que años más tarde llegarían al gobierno. Exacto. Hoy son parte del gobierno y hoy, ¿cómo está Chile? Hoy, porque después de ese estallido social, hubo un proceso de plebiscito, exacto, una nueva constitución. ¿Qué ha pasado en este tiempo? Bueno, esto, yo soy una persona crítica de todo ese proceso, así que quizás voy a ser un poco no políticamente correcto con lo que voy a decir. Lo que pasa es que ese proceso, en realidad es un proceso muy espontáneo, por más que a mucha gente no nos guste que sea espontáneo, fue un proceso sumamente espontáneo. Tiene que ver también de reacción en contra de la brutalidad policial que en un momento se da en contra de chicos y chicas secundarios. Y eso genera la indignación de la población, de la gente. O sea, están golpeando a tu hija, a tu hijo, a tu sobrino, a tu hermano más chico, bueno, a una persona cercana. Y eso es lo que generó una gran explosión de protesta en la calle, de mucha violencia callejera. Sumado también a procesos de corrupción dentro de Carabineros. Exacto, ¿no? Exacto. Entonces, eso genera un conjunto de rabia contenida, que no se convierte tampoco en una rebeldía organizada, en una rabia que se desborda y que dura semanas. O sea, el centro de Santiago efectivamente parecía un escenario de una guerra, donde, no sé, hubieron tanques, bombas. Efectivamente, parece eso el centro de Santiago en su momento, ¿ya? Y ahí nace un famoso acuerdo por la paz. Y en este acuerdo por la paz, nuevamente los distintos partidos por arriba firman un acuerdo en donde la opinión o la demanda más sentida del pueblo quedan afuera. Y eso no quiere decir que la constitución no haya sido una demanda sentida. Lo que estoy tratando de decir con esto es que, ¿qué constitución? Entonces hay una constitución y se elabora una constitución. Hay elecciones, se eligen constituyentes a partir de una convención constituyente. Porque a la gente de la derecha la palabra asamblea constituyente le generaba pánico. Entonces, como a la derecha le generaba pánico, bueno, no asamblea, hagamos una convención. Una convención en donde También hay que preparar al pueblo, hay que organizarse, hay que formarse, y no son elegidos los mejores o las mejores, son elegidos los que en ese momento aparecieron ahí en el escenario, se forman, y con una serie de demandas que no pertenecen a las clases populares, pertenecen a los sectores medios, a los sectores universitarios. Yo soy parte de ese sector universitario, o sea, no estaría acá conversando, pero son demandas que uno se encuentra en la facultad. Si uno va a la villa, en el caso de Argentina y todo el asunto, cómo se habla en la facultad, lo que se plantea en la facultad es un idioma incomprensible para mucha gente que no tiene acceso a la educación. Y eso no quiere decir de que es lo que el progresismo, en este caso el que hoy día está en el gobierno, es lo que decían, no, los fachos pobres. No, no son los fachos pobres. Son personas que no tuvieron durante más de 30 años, porque que a los 30 años de democracia hay que sumarle los 17 de dictadura, que es más de prácticamente 50 años, ¿ya? A propósito del golpe, no tuvieron acceso a la educación. Y eso no quiere decir que sean unos incultos, unos ignorantes. No, son trabajadores, son trabajadoras, se dedican a otro tipo de cosas, y las grandes discusiones intelectuales muchas veces quedan fuera de esas grandes discusiones o de esos planteamientos. Entonces, hay demanda en esa constitución de que vos tenías que haberte dado un tiempo razonable para poder hacerle sentido y todo el asunto. Entonces las personas se volcaron a las elecciones, fueron, votaron no, porque no está dentro de las demandas prioritarias, y aquí no quiero bardear nada, me voy a reservar el bardeo, pero son demandas que no son sentidas por el conjunto del pueblo. Cintura política de Piñera para lograr ese acuerdo. Exacto, ¿no? Exacto. Porque efectivamente lo que se genera el año 2019 es una fisura entre va a sonar muy Milei lo que voy a decir, pero entre los políticos y la política, vamos a decirlo así, y los sectores populares. Pero además, eso generó una fractura en el bloque en el poder. Y tuvieron que construir un nuevo consenso de las clases dominantes. Y ese nuevo consenso es incluir sí o sí tenían que incluir a otros y a otras. Entonces, de forma subordinada. Porque a la gente de izquierda o progresista y todo el asunto no van a estar a la cabeza de un nuevo consenso de las clases dominantes. Bueno, y de forma subordinada se incluye al Frente Amplio y se incluye a otras organizaciones que hoy día son gobierno. Entonces sí, gobiernan, pero nos encontramos con el mismo problema de, volviendo al tema del golpe de Estado, con el mismo problema de los 70. Porque el gobierno de la Unidad Popular sí tenía el poder ejecutivo, el parlamento no. Y ni hablar del poder judicial. Entonces acá pasa un poco lo mismo. Eran los tres famosos tercios en los 70, ¿no? Exacto. Allende ganó por el 36 y pico, la Democracia Cristiana tuvo más o menos un 3 o 4 puntos menos. Claro. Y hubo otro sector, los sectores de los partidos de derecha, que tuvieron 30%. Exacto. Entonces, acá pasa un poco lo mismo. Por más que la votación de Boric fuese mucho mayor, fue 50 y largo. Pero, ¿por qué? Porque también ahí hay una apelación antifascista, que yo no digo que no sea verdad esa apelación antifascista, pero también hay una apelación antifascista que es potente. O sea, el otro lado estaba Kass, un tipo de ultraderecha. Bueno, la apelación antifascista sí funciona, 56%. Pero después te presentan una constitución totalmente ajena a los intereses de las personas y se dio vuelta la votación. Claro, ya no solamente la derecha empresaria de Piñera, exacto, lo de Kass, ¿no? Exacto. Es una derecha, digamos, más con tintes fascistoides. Exacto. Vamos a escuchar un poquito de música y bueno, continuamos con lo de Boric. Por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. quedan alegrías para darte. Tengo mil noches de amor que regalarte. Te doy mi vida a cambio de quedarte. Espera, no entendería mi mañana si te fueras. Y hasta te admito que tu amor me lo mintieras. Te adoraría aunque tú no me quisieras. Mutantes de todos los lares copan en Olga Vázquez, en la quinta edición del Festival Cultural Disidente más esperado. Sí, vuelve Jauría Mutante. El próximo viernes 15 y sábado 16 de septiembre se mostré a calle 60 entre 10 y 11. ¡A ver! ¡Esto se pica! Seguimos en Prohibido Cumbia y seguimos charlando con el compañero chileno Patricio Lagos. ¿Qué apellido, Patricio? Sí, sin parentesco, por ser eso. Claro. Lo he tenido que aclarar bastantes veces en estos últimos días. Habíamos hecho un recorrido, ¿no? Uh-huh. Dictadura de derrocamiento de Allende, dictadura de Pinochet, concertación con Ricardo Lagos. Nos habíamos salteado lo de nueva mayoría, que fue, digamos, lo de Bachelet, que intentó por ahí moderar algunos aspectos de lo que había hecho Lagos, sobre todo en lo económico. Exacto. ¿No? Ante, digamos, las manifestaciones, sobre todo las manifestaciones estudiantiles, dando algunas concesiones, sobre todo en lo educativo. Exacto. ¿No? Y en términos económicos, o sea, lo que, por ejemplo, hay en Chile, hay educación gratuita. Lo que pasa es que, bueno, para los que manejan datos económicos y todo, lo que se divide la sociedad chilena a partir de su ingreso socioeconómico en quintiles. Entonces, el quintil más bajo, el quintil más pobre, tiene acceso a educación gratuita. El tema es que cuántas personas acceden a la educación superior de ese quintil más pobre. Claro. Entonces, ahí la deuda pendiente, ¿viste? El famoso debate, digamos, en todos los países latinoamericanos, ¿no? Los hijos de obrero que acceden a las universidades. Exacto, exacto. Entonces, es más posible, incluso es más probable que un hijo de trabajador, un hijo de obrero, ingrese a una universidad privada porque probablemente es mucho más barata que una universidad pública y estatal, en el caso chileno. Y ahí está esto, de que lo público y estatal no garantiza, en el caso chileno, en que la educación sea una mercancía. Yo ahí tengo una para venir a la actualidad, caso Argentina, ¿no? Javier Milei propone el voucher. ¿Chile hace cuánto que tiene este sistema educativo que vos venís describiendo? Del 82. ¿Ha resuelto el tema educacional este modelo que tiene en Chile? No. ¿Qué es lo que estábamos conversando recién? No ha resuelto. Claro. Y prueba de ello es el estallido que hubo en... Bueno, prueba de ello es la migración que hubo chilena a los exiliados por la educación. Y todas estas fechas que mencioné antes, o sea, 95, 97, 99, 2001, 2003, 2005, 2011, 2015 y 2019. Y donde el sujeto que levanta estas movilizaciones, el que las inicia, son o los estudiantes secundarios o los universitarios. Y principalmente los secundarios. Y no porque algunos dirían que los chicos están al peo. No. Es porque ellos sufren el sistema educacional, todos, pero ellos principalmente en sus colegios. O sea, están obligados a ir al colegio. Al existir también, no estoy diciendo que esté mal que sea la educación secundaria obligatoria, pero hay que buscar qué tipo de condiciones se tiene para poder ejercer ese derecho a la educación secundaria obligatoria. Entonces, colegios que se caen a pedazos, donde no hay condiciones mínimas para poder comer, no hay condiciones mínimas para poder estudiar, con sueldos también de los docentes miserables. Bueno, segunda recomendación, viste, de alguno de los ejes que plantea el candidato más votado en las PASO, Javier Milei. El colega ecuatoriano nos dijo, olvídense de la dolarización, por favor, dolarización no. Ahora Patricio nos está diciendo, voucher en la educación, no. Hace dos semanas, tres, cuando había pasado el asesinato de uno de los candidatos en Ecuador, tuvimos la oportunidad de charlar con un periodista ecuatoriano sobre lo que viene pasando, la violencia, ¿no?, en Ecuador. Era inevitable, porque justo había pasado las PASO acá, eran dos días después, de preguntarle, ¿no?, el tema de la dolarización, y es justamente lo que nos decía, de que cómo les costaba a ellos poder salir de este embrollo en el cual se metieron, que es la dolarización, ¿no? Claro, planteando incluso, viste, la facilidad, digamos, de lo que tienen para lavar dinero, viste, del narcotráfico. Exacto. La facilidad que tienen por el tema dolarización, imagínate. Y es, bueno, es interesante, digo, porque a pesar de que ha pasado todo el tiempo, esto de que las recetas que no han funcionado se vengan a proponer hoy como una solución a los problemas que tienen los diferentes países, ¿no? Uh-huh. En este caso en particular la Argentina. Claro. Lo que pasa, no, es feo ponerse de ejemplo los países que uno proviene, pero lo que pasa, por ejemplo, con el modelo neoliberal, con este patrón de acumulación de capital financiero que decía anteriormente, Chile fue el experimento. Esto empezó en los 70. Laboratorio, ¿no? Exacto, empezó en el 77. De hecho, hay un sociólogo marxista británico que se llama Perry Anderson, que él habla como del desarrollo del imperialismo y del capitalismo en realidad, y dice, bueno, todo esto tiene que desembocar en el capital financiero, y Chile, en la punta de lanza, esto lo da escrito en los 90, en la punta de lanza del modo de producción capitalista. Entonces, claro, entonces algo que puede servir Chile, digo yo, precisamente es ver cuáles son los efectos que tiene en la sociedad el neoliberalismo. Y está bien, no se generó este proceso de dolarización, por ejemplo, como puede haber sido Ecuador, pero sí de mercantilización de la vida. Entonces hoy día vivir es desembolsar una cantidad de plata. Y hay ciudadanos de primera, segunda, tercera categoría. Y así, y en la educación se refleja, pero después hablemos de un derecho que es la salud. O sea, la salud, enfermarse en Chile es un privilegio. O sea, y tampoco ni hablar también del tema de las jubilaciones. Está bien. Las AFP. Claro. Está bien, hoy día efectivamente una de las cosas buenas del gobierno actual es que hubo un ajuste ahí dentro del sistema de pensiones, hay una base de jubilación mínima que es bastante mayor que lo que era hasta hace unos dos años atrás, pero sigue siendo insuficiente. Porque las cosas son más caras, porque las condiciones de vida son más difíciles y para las personas que han trabajado toda su vida es re complicado poder seguir viviendo sin ese trabajo más allá de lo obviamente de lo digamos de lo subjetivo, personal y todo el asunto, pero es sumamente complicado. Laburaste toda la vida y recibir una cantidad de plata de jubilación que no cubre las necesidades básicas. Y aparte significa un negocio para, por supuesto, las empresas que se dedican a eso, ¿no? Exacto. A ver, en ese sentido, digamos, Chile y Perú son los únicos que mantienen lo de las AFP. Acá el experimento, digamos, fracasó y se volvió a la jubilación estatal. Primero fue optativo y después ahora básicamente es toda la jubilación estatal. Claro. La derecha lo plantea, bueno, como una carga. Exacto. ¿No? Y en Chile, en Perú no sé cómo será, pero allá lo único que tienen jubilación estatal es el ejército y la fuerza de seguridad. ¿En Chile? Claro, en Chile, o sea, los militares y en este caso la policía. En Perú los pocos que están optan, ¿no? En Perú es optativo, claro, pero sí, mayormente están todos en la AFP. Claro, entonces, es curioso eso. Entonces, si está mal el sistema previsional del Estado, bueno, ¿por qué los pobres militares y los pobres policías es que, mantienen ese sistema tan injusto? Lo que creo es que también en esto de las ideas, el neoliberalismo, dijiste, no es una cuestión solamente económica, sino es cultural también, de que empiezan a instalarse esto de que lo estatal, de que lo nacional, lo que produce un país, es malo. Y que es mejor lo que se produce de afuera, lo que viene de afuera. Yo creo que eso, que fue también la antesala de lo que fue la destrucción del modelo productivo en la Argentina y que conllevó a las privatizaciones, que empezó en la dictadura y que después se continuó en gobiernos democráticos, justamente el remate de todas las empresas, pero tuvo una antesala que es la deslegitimación de lo nacional. El Estado es mal administrador, exacto. Ese es el discurso, ¿no? Exacto, sí, exacto. Ese es el discurso en Chile de fines de los 80, fines de la dictadura, principio de los 90. Ese fue el discurso. No, el Estado no funciona, ¿no? ¿Cómo? Y sin embargo, las excepciones chilenas, digamos, han sido, por ahí si se quiere, importantes, ¿no? Uh-huh. El cobre, por ejemplo. Exacto. ¿No? Cosa que no ha sucedido en otros países donde las regalías mineras, por ejemplo en Perú, las regalías mineras son irrisorias, digamos, las grandes empresas se llevan las ganancias para afuera y pagan regalías, pero digamos mínimas, miserables. Claro. Y sin embargo el discurso sigue siendo, bueno, vienen las empresas privadas, te dan trabajo, te dan progreso, y ese sigue siendo el discurso. Exacto, sí. Que volviendo a lo de Allende, o sea, el gobierno anterior de Allende y el de Murray de Cristiano Frey genera lo que se conoce como la chilenización del cobre, que el 50+1 del cobre es chileno. Y en el gobierno de Allende se hace la chilenización, que es el 100% del cobre, Y pago de pequeñas indemnizaciones a alguna empresa yankee, Anaconda, por ejemplo. Y eso fue lo primero que desmanteló, no completamente, porque si no, como se mantenía el aparato estatal, pero es lo que desmantela Pinochet y después también los gobiernos de la Concertación, por lo menos los primeros gobiernos de la Democracia Cristiana. O el intento de reforma agraria también importante en la época de Allende, digamos, sobre todo para las zonas sur, la zona donde estaban los mapuches. Los mapuches, exactamente. Y que después también, los mapuches son acá los más perjudicado durante los gobiernos. No estoy diciendo que lo pasaba muy bien durante la dictadura, pero los que marcadamente han sido perjudicados en los gobiernos democráticos es el pueblo mapuche. Lo que pasa es que ahí también le tocan los intereses a los grandes apellidos chilenos, los Hildemeister, los Vicuña Mackenna, los Larraín, ¿no? Exacto. Sí. Y eso, y la represión al pueblo mapuche es constante. Con todos los gobiernos, acá también, acá en esto de un progresismo a veces poco estudiado y poco pensado, Boric, por ejemplo, en su primer discurso referente a los mapuches habla del Gualmap. Y acá saltan algunos parlamentarios de derecha argentinos, me están diciendo, bueno, pero el Gualmapu es una parte de lo que hoy día es Chile y una parte de lo que es Argentina. Entonces, usted, señor presidente, se está metiendo con la soberanía, en este caso, argentina. Y tampoco mucha disposición al diálogo de parte de los mapuches. Entonces ya desde la primera visita oficial de la ministra del Interior en ese momento, que ya no es ministra del Interior, que era Siches, quilombo, represión, enfrentamiento y todo. Entonces también el tema mapuche es un asunto pendiente para este gobierno y para los gobiernos anteriores, ni hablar, los gobiernos anteriores. Nos habíamos quedado en lo de la convención constituyente. Bueno, y en la convención constituyente pasa esto que mencionaba anteriormente. Hay una elaboración de una constitución, pero de una constitución a partir de demandas que no son sentidas por el pueblo. Y eso pasó factura. Pasó factura en el rechazo de la constitución. Lo que pasa es que ese rechazo de la constitución también significa que elaborar una nueva constitución hoy día no está en las manos de este grupo elegido popularmente, quizá muy inexpertamente o como lo queramos llamar. No, hoy día está en manos de los expertos de siempre. El partido de Katz fue el que tomó la iniciativa, ¿no? El Partido Republicano. Exacto. Entonces, en vez de ser la iniciativa, como decís vos, la toma el pueblo, los que estuvieron en la calle, los que pusieron los muertos, los que pusieron los mutilados y todo el asunto, lo ponen los mismos ricos y poderosos de siempre. Entonces, bueno, ahora... Una constitución a la medida de ellos. Bueno, cambian la constitución de Pinochet, lo cual, digamos, es simbólico. Exacto. Pero te ponen la constitución a la medida de ellos. Claro. Pero es una nueva constitución porque el consenso básico de las clases dominantes tuvo que cambiar. Y tuvo que cambiar gracias a la gente que estuvo, a los que estuvieron en la calle, cambió ese consenso básico. Bueno, y hay un nuevo consenso básico, pero los sectores populares, los más pobres, los trabajadores, las trabajadoras también quedan afuera. O sea, no fueron partícipes, pusieron la sangre, pusieron los ojos, pusieron la sangre, ¿no? Pero ¿dónde está lo demás? Y eso, ojo, que esto es mi visión referente a la constituyente. Después habrán otras personas que tendrán otras visiones referente a la constituyente, pero... No tenemos mucha diferencia, digamos, en cuanto a lo que evaluamos con respecto o analizamos con respecto a la nueva constitución. Es una constitución básicamente de derecha y hecha a la medida de los grupos dominantes chilenos, ¿no? Exacto. Quiere decir que, bueno, Piñera tuvo cintura, fue inteligente y yo creo que analizando la situación... vio a futuro lo que iba a pasar, ¿no? Por lo que vos decís de todas las falencias en la elección de los constituyentes y la temática básicamente de clase media que imperó, digamos, dejando afuera a los sectores más desprotegidos y que eran los que necesitaban, digamos, básicamente algunos artículos de esa constitución, sobre todo los del sur, los mapuches. Claro. Y educación, salud, vivienda, y etcétera. No modifica nada de eso. Claro. ¿Por qué? Porque después habían otros artículos que para la mayoría de la gente eran incomprensibles. O sea, está bien, yo respeto a los seres, a los animales, todo el asunto, pero no puedo hacer sujeto de derecho a los animales si no explico todo un proceso anterior y si no tengo para morfar, no tengo para educarme, no tengo salud, no tengo vivienda. ¿Cuál es la diferencia de Boric con respecto a la Concertación de Lagos o a la nueva mayoría de Allende? No, con referente a Boric, es una concertación de nuevo tipo. Es una nueva generación, son jóvenes, por lo cual podrían tener la chance de rectificar la línea, por decirlo así, y retomar el camino, por decirlo de alguna forma. ¿Lo van a hacer o lo pueden hacer? Lo pueden hacer. Siempre se puede hacer. Lo que pasa es ahí están los intereses. ¿Hay intencionalidad política, digamos, de confrontación con los no. sectores dominantes? No. Eso se ve con lo que pasa con el sector mapuche. Hoy día, a diferencia de otro año, hay organizaciones paramilitares en el sur de Chile en contra del pueblo mapuche. Está bien esa organización. Progresismo conservador. Claro. La marcha del domingo, algo que ni Pinochet hacía. O sea, vos tenías que Represión, ¿no? Además de la represión, vos tenías que tener una credencial que te permitía marchar. Una credencial para marchar y la policía pedía la credencial. Obviamente eso se desbordó y hubo represión y todo el asunto, obvio. O sea, no va a poner a dos policías, a miles de personas, a decir, bueno, aquí está mi pase para poder marchar por la Alameda. No, entonces son medidas que uno dice son ridículas. Sí, son ridículas, pero generan molestia. Obviamente iba a terminar en pelea, eso, en un enfrentamiento, porque si tenés un policía que además te persiguió, te gaseó, te golpeó, te reprimió, te mutiló y hace un par de meses atrás, y te hola, señor marchante, ¿tiene la credencial? Claro, pero después le sirve de excusa al gobierno para decir, bueno, hay sectores violentos que exacto, hay que contener. Exacto, ¿no? Claro, pero tampoco es que la violencia popular y revolucionaria, por decirlo de alguna forma, esté a la orden del día. O sea, esos tiempos del 2019 donde había una violencia de carácter popular, de carácter, no sé si revolucionaria, pero sí de carácter popular y que desbordaba los márgenes de la institucionalidad, quizás no con un proyecto revolucionario, no por el estilo, pero sí desbordaba los márgenes de la constitucionalidad, hoy día no está eso. Sí, hay violencia, escaramuza, como puede haber en cualquier marcha de cualquier lado, las pintadas, ¿viste? Pero el monopolio de la violencia está en la fuerza de seguridad y orden, que es Carabineros de Chile en este caso. No hay sectores que intenten disputar el monopolio de la violencia, como podría existir en otros momentos, o en el gobierno de la Unidad Popular. O sea, el gobierno de la Unidad Popular había proyectos revolucionarios de organizaciones tanto de izquierda como de derecha, que sí planteaban, bueno, disputemos el monopolio de la violencia. Por último, el monopolio de la violencia legítima. Eso hoy día no existe y creo yo que no va a existir en mucho tiempo. Cosa que Allende, digamos, trató de moderar, ¿no? Exacto. La izquierda, ciertos sectores del MIR. Claro, pero lo que fue después del Frente Manuel Rodríguez. Claro, pero sin embargo, dentro de un proyecto popular. Totalmente. Exacto. Después habían diferencias entre los sectores de gobierno y los sectores, digamos, de una izquierda más revolucionaria y todo asunto. Por ejemplo, con el tema del poder popular. ¿Qué era el poder popular? Si el poder popular se originaba, era, en el caso del ámbito de los trabajadores, era el trabajador afiliado a su sindicato dentro de la Central Única de Trabajadores y con el presidente de la Central Única de Trabajadores, ministro del Trabajo. Ese era un modelo de poder popular. El otro poder popular, el otro modelo de los sectores más revolucionarios era asamblea, cordones industriales. en la perspectiva del doble poder, más en la perspectiva de lo que puede haber sido la Revolución Rusa o la Comuna de París o la Revolución China. Bueno, pero sí un respeto y una adhesión al gobierno popular, no acciones de violencia en contra del gobierno popular. Entonces ahí hay un abismo entre tanto la Concertación, la Nueva Mayoría y el gobierno actual, con el proyecto de la Unidad Popular o el mismo gobierno de Allende. Por más que algunos digan, bueno, pero en el MIR están los familiares de Allende, está el sobrino de Allende. No, pero más allá de eso, que una cosa circunstancial, se veía con ritmo distinto, pero se veía que incluso estos sectores más radicalizados revolucionarios veían de que era un proceso de vía al socialismo. Algunos decían que ya era socialismo, otros decían es un proceso de vía al socialismo, pero se está encaminando hacia el socialismo. ¿Crees que hoy se ha perdido eso? ¿Que se ha perdido hoy todo esta discusión de las ideas, de los proyectos? Sin duda, porque probablemente más allá de que no hubiesen sido electos en la constituyente, en otro momento hubiesen salido personas que hubiesen planteado proyectos de sociedad distinta y mejor, o no mejor, pero tanto de derecha como de izquierda, por decirlo de alguna forma. Y ahí, y en realidad lo que arrojó ese proyecto de nueva constitución es lo que decía antes, o sea, mayores cantidades de derechos, pero de un fetichismo jurídico. O sea, si está escrito en el papel y este papel tiene está oleado y cerramentado por la Corte Suprema, por el Parlamento y por el Ejecutivo, verá sacrosanta y se tiene que cumplir, y las cosas no son así. O sea, Allende, o sea, por más que las 40 medidas o muchas más intentos de reformas que hizo Allende fueron oleadas y cerramentadas, por decirlo de alguna forma, por la vía de lo hecho, los sectores más reaccionarios del pueblo chileno o de la sociedad chilena se opusieron siempre. O no necesariamente Chile, el imperialismo norteamericano también se opuso. Claro, yo más o menos comparaba eso, viste, digamos, los liderazgos de antes, sobre todo los liderazgos de los 70, ¿no? Liderazgos con bastante contenido ideológico, digamos, la revolución a la vuelta de la esquina, con los de ahora, con los progresismos de ahora, ¿no? En el sentido, digamos, de la actitud de Allende cuando va a ser derrocado de, digamos, entregar su propia vida, en comparación con los de ahora, que ni siquiera son golpes, porque son golpes palaciegos, no son golpes de cruentos con bombardeos y esa parafernalia que tenían los golpes en ese momento, digamos, comparando el golpe de Estado en Bolivia contra Evo Morales o el golpe en Honduras contra Zelaya. ¿Qué hubiera pasado, digamos, si en lugar de salir con lo opuesto hubieran tenido, digamos, tanto Zelaya como Evo Morales, dos líderes progresistas pero con bastantes seguidores de masas? ¿Qué hubiera pasado si hubieran tenido la actitud de Allende? Impensado, ¿no? Exacto. Impensado, pero digo, cómo van cambiando los tiempos, cómo van cambiando los liderazgos, cómo van cambiando las personalidades, ¿no? Que son las que conducen los procesos. Y también, también el pueblo o los procesos. O sea, por ejemplo, está bien, vos que sos periodista, sabes que muchas veces los documentales pueden ser alterados, pueden ser direccionados y o nada. Pero la batalla de Chile, que es un documental histórico del proceso de Allende, fuera de Chile, yo creo que las personas más de izquierda o que les interesa un poco el proceso de Allende lo han visto y todo el asunto, en Chile recién se transmitió por televisión abierta el año pasado. La batalla de Chile en la tercera parte, yo me quedo siempre con esa imagen de esta idea del poder popular, estas experiencias, los cordones industriales y todo el asunto, que son más políticas, si se quiere decir, principalmente se empiezan a dar a partir del paro patronal de octubre del 72, que es un bloqueo de los camioneros. Los camiones paralizan Chile. Y, que eso fue financiado, ¿no? Y fue financiado por la CIA. De hecho, está registrado. Exacto, este inclusive. O sea, el documental es in situ, y ya en ese documental se plantea de que esto lo financió la CIA. O sea, en el mismo momento en que pasaba prácticamente, ya se sabía que lo financió la CIA. Entonces empiezan a haber formas de organización de los trabajadores y de las trabajadoras de poder ir al laburo, de transporte, a la gente que pasaba su auto, un carretón o un colectivo, lo que sea, hasta de cómo armar el trabajo propiamente tal en la fábrica. Entonces, claro, entonces hay entrevista, entonces le preguntaban a un trabajador, a un obrero, le decían, pero usted es de Murder de Cristianos, ¿por qué vino a trabajar si su partido está de acuerdo con el paro? No, yo soy trabajador, pero milita en la democracia cristiana, soy trabajador, y primero soy trabajador. Después seré demócrata cristiano, seré militante. No, primero soy trabajador, vine a trabajar y vine a cumplir con este proyecto que tiene que ver con la producción. O ante el bloqueo, patronal, y patronal en realidad el bloqueo imperialista de no poder comprar Chile repuestos de maquinaria, son los mismos obreros los que fabrican esos repuestos, que ellos le llamaban machina. Entonces, no sé, X, un interruptor de tal máquina. Entonces ellos fabricaban este interruptor, que quizás valía millones de dólares o muchos dólares, y que no llegaba. Lo inventaban con restos de otro circuito. Bueno, lo inventaban. Y continuaban esa producción. Entonces también ahí hay un imaginario, una iniciativa y una invención popular de que era posible mantener ese proceso, en este caso este proceso productivo, que uno también después lo extrapola a lo político. Bueno, también era un apoyo al gobierno de Allende en este caso. Patricio, los tiempos, lamentablemente sí, los tiempos de la radio tienen su final. Ha sido una conversación muy interesante, ¿eh? Seguramente no va a ser la única que vamos a tener. Después seguiremos por ahí en otra oportunidad desarrollando un poquito más lo del gobierno actual de Boric. Uh-huh. Te agradecemos mucho la visita. No, gracias a usted. Bueno, será hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes. No nos olvidemos que este viernes hay una movilización, se conmemora la Noche de los Lápices, se va a marchar, hay dos convocatorias, una es en Plaza San Martín y la otra es en Plaza Italia, y las dos van a estar movilizándose a las 15 horas de la tarde. Y el viernes 18 la marcha por Jorge Julio López. El lunes 18 la marcha por Jorge Julio López a las 17 horas, concentración en Plaza Moreno. En Plaza Moreno. Y estaremos posteando en las redes, en Facebook y en Instagram, el libro que vamos a sortear el próximo martes, América, Anarquía y Tragedia en la familia Scarfo. Jaime, buena semana. Patricio, buena semana. Juan, buena semana. Igualmente. Bueno. Hasta luego. Dicen que donde mi madre dice, dijeron el agua y el viento, dice que vieron al guerrillero, puede ser un obispo, puede y no puede. Solo el viento sobre la nieve, ay sí. Padre, no mires que viene galopando Manuel Rodríguez. Mándanos un WhatsApp al 221-438-6002.